Hola a toda la gente radio escucha que nos sintoniza un sábado más acá en la frecuencia Eslabón. Aquí estamos nuevamente de pie luchando ahí en pro de la cultura, en pro de la gente, siempre pasando buena música y haciendo buenas entrevistas. Bacán, un nuevo sábado más y yo quiero compartirles algo de la agenda cultural que tenemos para estos días. Igual a toda la gente hacer un llamado para que vaya, acuda a todos los eventos culturales. Todas las casas culturales siempre tienen algo que mostrar, siempre tienen algo que ofrecer. Vaya, acuda, tenemos por ahí la Niña Shunku, el Útero, el Domo, la plataforma Domo Cultural, tenemos por ahí la Casa Uvilla, algunas casas culturales que en realidad van y hacen cultura y promueven, ¿no? Vamos a invitarles fiesta 2018 hoy en la oficina Ponte Pilas. Esto es una fiesta ska, guarda raya en el Teatro Capitol, 8 de noviembre. Blues al sur en el Parque de las Diversidades, 27 de octubre, Ponte Pilas. Dao Pound más Paola Navarrete, 10 de noviembre en la Ideal. Funka Silius, hoy en el Café Democrático, fiesta ahí para que te la goces, Ponte Pilas. Halloween en el Cactus Runa Bar, 20 hoy, ¿no? Escape también, más 2 minutos, recuerda, es en el primero de noviembre en la CCE. Así es, bacancísimo, y esta tarde creo que nos toca compartir mucha música y vamos con el siguiente temita, que es una banda nacional. Son de Salcedo, La Tacunga, por ahí, por esos lados, creo que los panas, y son la banda Pal Verde, ¿verdad? Ahí es, así que ponte pila, suéltala, bro. Cruzando la montaña hay que encontrar y la presencia y de su real majestad, dejando los problemas bien atrás, la frente en alto y no te dejes humillar, apenas que hace el camino enfrentar, porque las huellas un mensaje dejarán. Lágrimas en los ojos estás, pues el dolor a ti lo puedes opacar. Oh. día a día, noche tras noche, noche. Escucho tu voz como si fuera un reproche. Que no me dejan salir, que no me dejan pensar. Yo no sé lo que me pasa, ay, a nadie me lo dirá. Que no me dejan salir, que no me dejan pensar. Yo no sé lo que me pasa, ay, a nadie me lo dirá. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese gran tema de la banda La Tacungueña, Valverde, Fire in the Jungle, así sonó el tema. Y bueno, yo quiero comentarles que estoy con una invitada extraordinaria, una profesional muy bacán, guapa a la vez igual. Quiero presentarle a Ale Londoño. ¿Cómo estás, Ale? Hola. Un gusto tenerte acá en la Frecuencia Eslabón. Muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Es un gusto para mí también encontrarte después de algún tiempo que no nos hemos visto. Qué lindo compartir contigo estos momentos, estos espacios tan chéveres. Bacanísimo. Justo, yo digo, a los tiempos, no le he visto a Ale. Yo la conocí a Ale justo en la Feria del Bicentenario, ¿no? Ahí justo sí, ella sí. Estaba trabajando para como actriz igual, claro. Ahí en un papel, y yo era ahí un Roddy de un tramoya. Y ahí hacía el personaje de Rosita Zárate, trabajamos como un año en este proyecto. Un año y sí. Por alrededor de todas las parroquias fue. Claro, ¿no? Sí, sí. Qué lindo, qué linda experiencia que fue en realidad ese proyecto. Y cuéntanos, Ale, tú eres actriz. Me contaste que estás terminando una carrera de psicología, además escribes. Y productora también. Y productora, ¿no? Sí. Amplia tu currículum. Sí, nos toca ser un poquito multifuncionales en este asunto de la cultura, tú sabes. Claro, nos toca ser así de todo, ya no. Ya por poco diseñadores, ya. Toda la nota, ¿no? Qué bacán, qué bacán, qué bacán. Cuéntanos, no sé, ¿con qué obra estás actualmente? Bueno, actualmente, sí, la semana pasada y hasta esta semana, estamos con la obra Cuántico, aquí en la Casa de la Cultura, precisamente, en la sala El Triciclo, edificio de los Espejos, segundo piso. Les invito hoy a las 19:30. Yeah. Invitados todos los panas de ahí para que les vayan a esta gran obra. Sí, ese es Cuántico. Y otra que también estoy presentando es La Doctora Amores. Estamos ya cerrando este ciclo. Tenemos una función más especial el martes a las 5 de la tarde en el mismo espacio, el Triciclo. Va a ser 2x1, así que les invito. Utilizamos este espacio porque esta hora, porque está dirigido a público joven y ellos ya sabes que a veces no pueden venir cuando es muy de noche, que el taxi, que el chiro, ¿no? Chira, sí, claro, sí, por eso, nomás así, por eso chiro, también, ¿no? Le pusimos 2x1 para que puedan venir y no tengan pretexto, ¿no? Esa es, no hay pretextos para cultura, para enriquecerse mentalmente, así lo dijo la Ale, ¿no? Y no sé, si nos cuentas algo de Cuántico ahí, un claro, poquito para que claro, la gente... Claro. Se interese y que vaya, digo, oye, bacanísimo. Cuántico es la obra que tenemos hoy en la noche. Bueno, esta es una obra también basada en una investigación sobre este proceso que tenemos cuando enfrentamos una enfermedad terminal, este proceso de transitar hacia la muerte, ¿no? Lo estamos enfocando desde la perspectiva de las personas que lo están transitando, cómo es esta situación, cuáles son las fases por las que vas atravesando y bueno, cómo lo vives, ¿no? Desde adentro. Así también como estas personas que muchas veces ya la sociedad las relega, ¿no? Si estás como, tienes una enfermedad grave y ya no te integras. Más bien estamos viendo esta otra perspectiva, cómo ellos todavía tienen emociones, tienen una vida, tienen una historia, tienen cosas que decir y se merecen, pues, que los regresemos a ver. Ya, bacanísimo. En esta obra, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué haces? Bueno, yo soy una mujer que se despierta un poco desorientada, está en un lugar que no sabemos si es que es un hospital, es un manicomio, es un sueño, o qué es, ¿no? Entonces aquí empezamos a descubrir todas estas situaciones de las que te estaba comentando. Oye, y cómo es esta transición hasta aceptar, es lo que ya nos llega, la muerte no dice. Así es el título completo, Cuántico, la muerte no dice. Bacán, así es. Entonces ahí invitados todos y de la doctora Mores. La doctora Mores, en cambio. ¿Tú eres la doctora Mores? Yo soy la doctora Mores. Dos así como que diferentes, ¿no? Acá hablas un poco de la muerte y acá de al amor, así. Claro, bien, esos papeles sí. Un actor, yo me quedo así admirado porque, vive, ¿no? Cuando actúa, vive, Sí, vive exactamente. En sí mismo. Y después, ¿cómo sales del personaje? Sí, le prestamos nuestro cuerpo, nuestras emociones a ese personaje. Increíble. Nos permitimos ser el personaje, tener esta vida un ratito, ¿no? Es un privilegio en realidad tener esta hermosa profesión y poderle dar vida a estos seres imaginarios, pero que para nosotros están vivos en escena, tienen una historia, tienen sus sentimientos, tienen muchísimo que decir. Mucho que decir, ¿no? Qué bacán. ¿Qué tiempo ya estás haciendo teatro? Hago teatro ya profesionalmente desde hace unos 12 años más o menos. Sí, bueno, antes como estudiante en la Facultad de Artes, 4 años más. Claro, ¿no? Ya, o sea, ya te, eso era lo tuyo. Definitivamente me encontré con el teatro y creo que ahí me encontré a mí mismo. Bacanísimo. Yo te cuento que tuve algunas experiencias con el teatro en el colegio, después traté de seguir algo por ahí, una casa de las juventudes del municipio. Pero me sacaban la madre, ¿cachas? O sea, dije, no, muchos ejercicios. Que me hacían caminar como en patitos, pero, o sea, chuta, me sabe. Un día ya, el otro día ya, como ir al gimnasio, ya no me levanté ya. Sí, es un trabajo que demanda mucho. Es para el movimiento corporal y todas esas notas, ¿no? Mucho trabajo físico, emocional, intelectual, porque siempre tienes que estar investigando. Entonces es un trabajo muy completo esto de ser actor. Bacán, sí, el arte y la cultura, esa es, invitados toda la gente a las obras de mi querida amiga Ale Londoño, que es El Cuántico y la doctora Mores. ¿Cuál más estás? Bueno, esas son las que estoy presentando este momento. Ya. Tenemos varios otros proyectos, tenemos una obra histórica que la estamos tratando de mover en colegios, en escuelitas. Esa es Ni Ingratitud Ni Olvido, también. Uh-huh. Una obra escrita por Roberto Calaña y que tiene, combina títeres y actuación. Así que, bueno, esa tiene como un público objetivo muy puntual, ¿no? Muy puntual, bacanísimo. Y bueno, vamos a seguir compartiendo música en este espacio. Vamos a algo de rap, ¿no? ¿Con qué nos vamos, mi querido amigo Pancho, bro? Jurassic 5. Así que ponte pila, suéltala. Steady aim, my drum at your head, it hit the brain. I'm labor ready, roll scholar for the dollar. Work for mine, pay me by the hour. we're not falling. We take it back to the days of yes, surely. We're holding on to what's golden. Take it back to the things of yes, surely. We're holding on to what's golden. You're the stage I raise and I'm rolling. Magic, the hot music, new music, the hot music, new magic, the hot music, new music, the hot music, new magic, the hot music, new magic, the hot music, new magic, the hot music, new magic, the hot music. Yeah, well, it's the verbal Herman Munster. A word enhancer, sick of phony mobsters controlling the dance floor. I'm in them dark places, catch you when you stark naked. Your heart races as we poke you for your chart spaces. Baton paces be bringing these hot styles through. Some of you bum a few cheers from shock value. Word power can plow through acres of cornfields. Paragraphs cut like warm steel, perform ill. We're not falling, we're taking back to the days of yes, showing. We're holding on to what's golden. On the stage, I raise it up. A shot calling, we take it back to the days of yes, showing. We're holding on to what's golden. On the stage, I raise it, I'm rolling. Jurassic Five, acabo de sonar ahí un tema, un rap puesto por mi pana el Pancho ahí. Harto power, power, power. Y vamos y les recordamos un poquito de la agenda cultural. Ponte pilas, 20 de octubre, Crypto Underground Festival, Mortero. Tenemos aquí Capital Phone Chronics, Sin Retorno, de los que entiendo y puedo leer. Eso es el 20 de octubre en el Diversidades. También tenemos Guardarraya en el Teatro Capitol, 8 de noviembre. Blues al Sur, Parque de las Diversidades, 27 de octubre. Da Pound más Paola Navarrete, el 10 de noviembre en La Ideal. Funkalicious, hoy en el Café Democrático. Halloween Cactus Bar, hoy. Escape más 2 minutos en la Casa de la Cultura, el 1 de noviembre. Ponte pilas. Y seguimos con nuestra invitada de lujo acá en la Frecuencia Eslabón, Ale. Bueno, y además de ser actriz, productora, nos comentaste que también escribes un libro que va de la mano con tus profesiones, ¿no? El teatro, sí. Y lo que estás culminando ahora, la psicología. Sí. Se llama Doctor Amores, así como es la obra. Como la obra, sí, exactamente. El Karma Sutra Emocional, vea. Sí, el Karma Sutra Emocional, ilustrado de la Doctora Amores. Ilustrado, vea. Sí, puedes ver las ilustraciones de ahí. Sí, vamos a ver, ya nos vamos a ilustrar. Sí, bueno, esta es una investigación que combina la psicología con el teatro, está en clave de comedia, pero es una investigación real, fuentes reales, que habla sobre las relaciones de pareja, las relaciones interpersonales, y viene de una necesidad propia de decir, yo pienso que la pareja en realidad es la base de la sociedad, porque de ahí viene la familia y de ahí es de donde venimos todos, ¿no? Entonces yo, a raíz de esa premisa, es que hago toda esta investigación y planteo esto, pero siempre en este toque de comedia, que es como habla la doctora. Habla de parejas, sí. Habla, ¿no?, de parejas, sí. Yo la otra vez estuve conversando con una amiga y decía, loco, el ser humano no es monógamo. Digo, loco, sí, ¿no? Puede ser, somos animales. No sé qué opinas de ese, de esa parte, o tú crees que sí. No, yo creo que en nuestra sociedad nos hemos puesto como esta premisa de la monogamia, ¿no? Pero no es la única opción. Hay sociedades donde existe la poligamia y... O sea, viven bien frescos. Si claro, están de si acuerdo. Es que todos estamos de acuerdo. Y en nuestro medio nos funciona, pues... El nuestro es el de la monogamia, pues por eso el libro está dirigido y está enfocado en este contexto. Pero eso no quita que existan otras sociedades donde funcionan otras formas de interacción. Otras formas de interacción, vacancísimo, vacancísimo. ¿Película? ¿Has hecho cine? ¿Has incursionado en el cine? ¿Tal vez te llama la atención el cine? ¿Has hecho? No sé. Me gusta mucho el cine. No he tenido la oportunidad de estar precisamente protagonizando o actuando en una película. Tal vez en algún momento me encantaría. He hecho televisión, he hecho cortos. De hecho, estudié producción audiovisual cuando todavía se editaba en análogo. Vea, una más. Una raya más al tigre. Sí. Productora audiovisual, vea. Así que me gusta muchísimo ese mundo. Ese mundo. Sí. Dentro de tus películas, ¿cuál está una favorita? Una favorita. Qué difícil. Muchas. Yo me topo con panas así que les gusta bastante el cine. ¿Cuál es tu película favorita? ¡Chuta! Sí. Me nombran como 20. Sí, es muy difícil. Cada semana que veo alguna nueva me impacta mucho, así que... ¿Qué te llama más de una película o de una obra? ¿Cómo las personas actúan? ¿Cómo va dirigida la obra? ¿Qué es lo que te llama a ti? A mí lo que me gusta más de las películas es el guión. Sobre todo estos guiones que te sorprenden, que no empiezas viéndolo y ya sabes cómo va a terminar, qué pareja va a terminar juntos, a quién le van a matar, ya se sabe desde el principio. Claro, a mí me pasa en las novelas, donde ya dices, oye, capaz que ya le... ya. Sí, a mí me gusta mucho de estos guiones que de pronto le pueden dar la vuelta a toda la historia y te sorprenden. Ya, bacanísimo. ¿Qué opinas acerca del teatro en el Ecuador? ¿Cómo lo ves? ¿Va en crecimiento? ¿Va decreciendo, tal vez? Bueno, el teatro... ¿Y qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer, no? Tal vez nosotros como medios difundir más. ¿Cuál es tu punto de vista por ahí? Bueno, el teatro en el Ecuador, yo creo que estamos, como siempre, hemos estado luchándola, sacando adelante. Los artistas, creo que no nos damos por vencidos, somos muy tercos y vamos a seguir con esto. Harto power, eso sí, es. Siempre ha habido situaciones, ¿no?, que nos faltan espacios, que necesitamos como que nos regrese a ver más la sociedad, de pronto las instancias que tienen un poco más de poder, más de control. Pero bueno, ahí estamos. Y creo que... Yo creo en el teatro. Sí, claro, ¿no? ¿A qué se debería? Tal vez al internet, la televisión, tal vez el cine, que ahora ponte... En el celular podemos ver una película fácil, ¿no? Y ya... Claro, y siempre estamos compitiendo con eso, ¿no? Aparte de que ya tenemos el cine, tenemos tantas otras propuestas con mucho marketing alrededor, y ahora con esta incursión de los medios digitales también es mucho más fácil quedarte en tu casa, en la comodidad, no tienes que ir a pagar una entrada. Sin embargo, creo que el teatro no pierde esa calidad de que está vivo, está ahí, y que tiene otros medios que de pronto en el internet, no, o en el cine, no llegan como el teatro a otros sentidos. A otros, ¿no?, sentidos. Porque claro, en el teatro puedes oler, puedes sentir, depende de la propuesta, puedes... Hasta le puedes tocar la artista. Hasta te pueden tocar. sí. Hay muchas propuestas que involucran otros sentidos, ¿no? Entonces también creo que nosotros en ese sentido tenemos que estar también a la vanguardia, tenemos que estar reconstruyéndonos, tenemos que hacer propuestas de calidad que puedan competir con todas estas cosas, ¿no? No podemos estarnos repitiendo todo el tiempo. Por supuesto, y esas propuestas de calidad son la doctora Mores y Cuántico, así que invitados otra vez, les invitamos a que asistan a estos eventos de teatro. Bacanísimo, amiga. ¿Cuál es tu música favorita por ahí? No sé si... A mí me gusta muchísimo Minoen. Es una banda quiteña. Quiteña y barreña. Ya, Ibarreña es bacanísimo. Ambas ciudades. Y bueno, les recomiendo, escúchenlo. Ellos están ya sacando su segundo disco. Y pronto en noviembre van a hacer también un lanzamiento aquí en la Casa de la Cultura. Así que de una vez aprovecho para invitarles. Por supuesto, ahí mande la cuña nomás. Sí, Minoen, les recomiendo, búsquenlos, googleenlos, síganlos. Una muy buena banda. ¿Qué género es? ¿Rock? Sí, rock libre. Es muy difícil encasillarles, ¿no? Bacanísimo. Entonces ahí vámonos con Minoen, brother. Thank you. respuestas expuestas a la verdad. Alcancé tu vanidad y me quemé. Lo meditado se vuelve una ley. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura, escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta, vuelta, vuelta en la frecuencia Eslabón. Ponte pilas, no te pierdas. Asimismo, si te estás conectando recién, el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. La frecuencia Eslabón, todos los sábados, 1:00 p.m, para que escuches música, nuevas propuestas y entrevistas muy interesantes. Y lo que acabaste de escuchar es la banda quiteña y barreña, Minoen, como si nada en su tema, ¿no? Bacancísimo. Sí, exactamente. Justo es el tu esposo, es ¿sí? parte de esta agrupación, bacancísimo, nos acaba de recomendar esta banda, nuestra amiga Ale. Y bueno, nos vamos a seguir conversando un poquito. Antes ya mismo casi terminamos nuestro segmento y sobre tu libro me decías que están experimentando entre la psicología y el teatro. Sí, sí. No sé si nos cuentas un poquito, a la gente le comentas cómo va esta nota. Claro, las obras en las que hemos participado los últimos años, en Listones Rojos, Secretaría de Suicidios, la misma obra Cuántico y mi obra del Doctor Amores son unas investigaciones que vienen de esta combinación de la psicología puesta al servicio del teatro. Entonces, en Listones Rojos, que fue una obra que se estrenó hace 2 años, hablaba sobre una investigación en el territorio de la incidencia del VIH en poblaciones indígenas en nuestro territorio. Entonces, como no hay una voz para estas personas, no pueden visibilizarse por toda la problemática, de alguna forma en esta obra yo le ponía mi cuerpo a una de las personas y contaba la historia de esta persona que sufría esta situación. Entonces hicimos una investigación, en ese tiempo nos apoyó FCI, que era una fundación encargada de dar apoyo a estos temas, ¿no? Después hicimos Secretaría de Suicidios para abordar esta situación del suicidio, un tema tabú que nadie habla, pero que es importante tratar. ¿Cuál es la tasa? Me imagino que es alta en realidad acá, ¿no? Si mal no recuerdo, cada 15 minutos en el mundo hay un suicidio. En el mundo, ¿no? Chuta. Sí. Entonces sí es un tema del que teníamos que regresar la vista, así que también lo abordamos por ahí. Y claro, lo tratamos, es una obra en humor negro, pero que sin embargo te deja un mensaje, te deja el mensaje de que hay que hablar del tema, hay que ver a las personas que de pronto están peligrando, que de pronto están atravesando una situación, una depresión, y muchas veces la gente tiene miedo a hablar, a ir al psicólogo, hay este tabú de... Sí, yo digo como que no es el... No. El psicólogo para mí ha sido el palo. Claro, pero... ponte, ahora dicen los papás, ¿no? Acostumbrados ya que se porta mal el guambra, es a psicólogo. Pero a mí el psicólogo era el palazo o el chancletazo. y de pronto no está tan mal de... Al menos... No porque te portas mal, claro. Un niño siempre va a tener esta situación. Pero sí hay cosas en la vida que ameritan una... Sí, por supuesto. Una ayuda, ¿no? Una ayuda, algo, una terapia, algo profesional, alguien que te escuche. Sí, por supuesto. Sí es necesario en realidad, porque si hay gente que estamos locos. Exactamente. Y que... Sí, gente que estamos locos, que creemos en ciertas cosas medio utópicas, pero que nos gustan, nos encantan y seguimos ahí, como el teatro, como la cultura, como la música. Como la música, seguimos ahí de pie, luchando con el pecho a las balas, así nos... Exactamente. Así nos hagan chiros, pero contentos. Y es lo que hacemos también en Cuántico, que como te comentaba, es una investigación en esta etapa terminal, cuando se va acabando la vida. Y la doctora Mores, que en cambio habla de las relaciones de pareja. Entonces todo tiene una investigación psicológica importante. Entonces para mí es también importante esta gran oportunidad que tengo cada vez que estoy en el escenario de hablarle al público, de dejarle algún mensaje, no más allá de hacerle reír, de entretenerle, de pasar un rato. Sí, para mí es importante que este mensaje les haga pensar, les lleve alguna reflexión. Bacanísimo. Ese es, yo creo, para mí es el sentido de las artes, ¿no? Dar un mensaje positivo a la gente, ¿no? Exactamente, un mensaje que te que haga... Llene, que te cambie el chip. Exacto. Justo así. Y bueno, ya casi estamos terminando. Vamos, no sé si le recuerdas a la gente sobre tus obras, lo que estás presentando, cuándo, hasta cuándo van a presentar. Claro que todo sí. Eso. Hoy en la noche, 19:30, en la sala del triciclo de la Casa de la Cultura, edificio de los Espejos, segundo piso, les invito a la obra Cuántico, La Muerte No Dice, para abordar este tema de cómo atravesamos, cómo vivimos esta última etapa. Y el día martes, a las 5 de la tarde, va a haber una función especial de la doctora Mores para públicos jóvenes, pero si no es joven, no importa, venga a ver la doctora Mores. Por supuesto. Trata sobre las parejas, sobre la charla magistral de la doctora Mores para encontrar a la pareja ideal. Vea. Es una obra que combina video, combina comedia, combina la psicología. Y también hay el libro, se pueden llevar el libro, va a estar a la venta ese día también. La venta, libro. El libro de la doctora Mores, que amplía también estos temas, igual en formato de comedia. Va a estar la entrada 2x1, 2 personas por $10, 5 de la tarde, el día martes. En martes, la sala, el triciclo de la Casa de la Cultura. Así es, toda la gente invitados a todos estos eventos de teatro. Ya lo dijo la Ale, vaya, asista. Si no es joven, no importa, vaya. O sea, de algo, sea de reír, ¿no? Al menos, si es que usted no consigue a la pareja ideal en estas charlas, yo al menos le garantizo que se va a matar de la risa. Pero y si va solo, capaz que allá encuentra una pareja también. Seguramente. Seguramente, ¿no? O sea, hay que ver el lado positivo a la nota. Exacto. Y síganos en las redes, como eso, Doctor eso. Amores. Y... ahí siempre, cada semana, estoy subiendo un video sobre estos mismos temas, igual en formato de comedia, así que se van a reír. Como fanpage tienes Doctor Amores. Sí, Doctor Amores. Ahí. Y Susurros Teatro, Sabueso Azul, que es el grupo que nos ayuda con la producción de todos estos eventos. Vaya ahí a todos los panas que hacen unidad para que el arte surja. Puño arriba, fuerza, mucha fuerza, esa es. Sí. Mucha fuerza. Vamos. Y nos vamos despidiendo ya con la Ale y vamos a dejarles con un temita por acá de Ganja Roots de Guayaquil, Solución. No sé si nos despedimos, mi amiga, para toda la gente. Sí, muchísimas gracias y ya saben, les esperamos en el teatro. Venga, cambiémonos el chip un poquito, salgamos, interactuemos, dejemos el celular un ratito y vamos a vivir otra experiencia en el teatro. Les esperamos ahí y muchas gracias por la invitación. Don't involve Rasta in your... and he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, said like a rasta, buffalo soldier, in the heart of America.